Quisiera responder una segunda pregunta que se me hizo con relación al sacrificio de Abraham que hizo por su hijo, según cuenta Génesis capítulo 22. La pregunta dice así: si Abraham representa a Dios en el relato del sacrificio de Isaac, ¿a quién representa Isaac? Buena pregunta también. A esto agregaríamos y el cordero o el carnero que apareció trabado allí también, ¿qué representaría? Pero para ello vamos al texto en sí de Génesis capítulo 22, desde el versículo 6 en adelante, para leer la historia y así entonces ubicarnos en los momentos. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Él responde: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham no imaginaba que estas palabras eran prácticamente proféticas, que Dios proveería el cordero. Versículo 9: Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Sigue en pie entonces la pregunta que se me hizo: si Abraham representa a Dios en el relato del sacrificio de Isaac, ¿a quién representa Isaac? En primer lugar, sacrificios humanos, es cierto que lo había en aquellos días, siempre en toda cultura pagana, lamentablemente existió este fenómeno, al punto que en muchos casos se creía que con el sacrificio humano se apagaba la ira de los dioses o se compraba sus favores. Quiero invitar a mirar un texto en esa línea en Miqueas capítulo 6, versículo 7. Por supuesto, Abraham no traía semejante idea, pero es la creencia de la cultura de esos días. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis pecados, de mis entrañas por el pecado de mi alma. Ahí notamos que la práctica de entregar un hijo primogénito, lo más querido, o la fuerza de un papá, en sacrificio por el pecado cometido. Esta era una práctica pagana. Entonces, la pregunta sigue en pie. Si Abraham representa a Dios, el relato del sacrificio de Isaac es cierto. ¿A quién representa Isaac? En primer lugar, tenemos que pensar que Isaac va a representar para Abraham, primeramente, el sumo sacrificio de un padre que obedece a Dios en un mandato extraño. Insistimos, esto no tiene que ver con una imitación de la cultura pagana. Dios estaba separando a Abraham de toda la idolatría de los paganos. Recordemos que Dios va a separar incluso a Jacob de la idolatría que estaba penetrando en su familia, como cuenta Génesis capítulo 35. Los ídolos que sus mujeres, la familia, allí Jacob pide que quiten los ídolos. Esto aparece en los versículos 2 y 4. Y la familia lo hace. Y luego Jacob esconde esos ídolos en alguna parte. Esto pasa cuando uno permite que la idolatría, el pecado, penetre en el hogar. En el caso de Abraham, él no lo permitió. Él se caracterizó por enseñar los mandamientos. Por lo tanto, ¿qué representaría Isaac? Insistimos, es el sumo sacrificio en la obediencia de un padre que va a seguir a Dios en todo lo que Dios le pida, aún en mandamientos extraños, porque esto era muy extraño, resonaba en la mente, en la conciencia de Abraham, contra los sugerencias, las sugerencias de Satanás, que invitaba a Abraham a resistirse a semejante orden sangrienta. Pero de ningún modo Isaac va a representar un sacrificio en expiación. A lo sumo, ilustra, y esto sí es importante, que si para un padre es tan grande el sacrificio de entregar a su hijo para ser inmolado, ¿cuánto más para Dios entregar a su amado hijo en sacrificio por la raza humana? Hay algo interesante acá, y es cómo Abraham descubre mejor el plan del Señor en el sacrificio alternativo. Esto es el cordero. Lo hemos leído en el versículo 13. Lo repasamos otra vez. Génesis capítulo 22, 13. Cuando Abraham alza sus ojos y mira, he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y Abraham fue a Abraham y tomó el carnero, y allí sí lo sacrificó en lugar de su hijo. ¿Y así qué pasó? Creemos que aquí se cumple el texto que Jesús dijo en San Juan capítulo 8, versículo 56, que le valió la burla de parte de sus enemigos fariseos. No tienes 50 años y ya te viste con Abraham. Bueno, miremos el texto. Dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cuándo vio el día del Señor Jesús? Creemos que en esta experiencia de Génesis 22, y no como cuenta un apócrifo, que es el cuarto libro de Esdras, capítulo 3, 14, donde hace otra interpretación. Este apócrifo dice así: cuarto libro de Esdras, capítulo 3, versículo 14. Al ser apócrifo, lógicamente, es literatura judía, en muchos casos anterior al cristianismo, pero válida para entender algunas ideas que los judíos manejaban. Entre estas aparece esta que está acá: elegiste para ti uno entre aquellos cuyo nombre era Abraham. A él lo amaste, y solo a él le revelaste el fin de los tiempos, secretamente por la noche. Esta tradición judía se basa en Génesis capítulo 15, versículo 9. Quizás podemos leer allí, 9 en adelante, se nos cuenta esta historia que la Biblia recoge, lógicamente, acerca de Abraham. La experiencia del sacrificio, y que allí entonces pudo ver a Dios, o pudo ver a Jesús, como dice Jesús, que Abraham había de ver mi día en este sacrificio que vamos a leer a continuación. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. He aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Aquí le está revelando un futuro. Y ese futuro será que había de ver el día de Jesús. Es donde ampliaríamos de esta tradición judía. El cuarto libro de Esdras solamente es judío. Y menciona aquí esta revelación del futuro, como lo que viene todavía un poco más. Versículo siguiente. Estamos leyendo Génesis 15, 14 ahora. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. Notemos que le está revelando un futuro a Abraham, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los eneos, de los eneseos, los cadmoneos, eteos, fereceos, refaítas, amorreos, cananeos, jerjeseos, jebuseos. Le está revelando francamente el futuro en un pacto hecho con sacrificio. La palabra pacto entre los judíos se dice cortar el pacto, que era partir los animales tal como se describe acá, y una antorcha que se movía, y ahí a través de esa escena de sacrificio, partido los animales en dos, una parte le corresponde al Señor que hace el pacto y la otra le corresponde a Abraham, hay una promesa relativa al futuro. Todo esto te lo voy a dar. Y entonces, en ese sentido, allí se entiende que se le reveló, como decía el libro, el cuarto libro de Esdras, elegiste para ti uno entre aquellos cuyo nombre era Abraham, a él lo amaste y solo a él le revelaste el fin de los tiempos, secretamente por la noche. Al decir el fin de los tiempos, nosotros como cristianos podríamos decir también se le reveló la historia de Cristo. Podría ser, pero creo más, porque este comentario del cuarto libro de Esdras lo hace un famoso investigador, Charles se llama, pero creo que más tiene relación con Génesis 22, que al ver el sacrificio de reemplazo, el carnero, hemos leído 22:13, que el carnero que aparece allí, que reemplaza a Isaac, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y allí entonces entiende Abraham el plan de salvación. De hecho, quisiera citar aquí textos, allí nomás en Génesis capítulo 22, versículos 17 y 18. Vamos a continuar leyendo más de esta porción. Todavía Génesis capítulo 22, 17 y 18, lo siguiente. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y lo que viene ahora, allí es, nuestra Reina Valera lo traduce muy correctamente, pero es algo sustancial para entender el tema de la simiente y el plan de salvación. Cuando el Señor le revela a Abraham ese plan que Jesús dice, él vio mi día y se gozó. Bien, leo Génesis 22, 18 ahora. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La palabra hebrea, simiente, es zera, y aparece en Génesis capítulo 3, 15, al describir contra Satanás la maldición que le cabía, usa esa palabra zera, o simiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, Génesis 3, 15, y entre tu simiente y la zera. Zera, simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, esa simiente era importante de entenderla. Aquí, tanto es así que el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 16 en adelante, va a mencionar esa simiente. Él dice que no son muchas, y ahí es donde molesta mucho a los judíos, sino que es una sola, que es Cristo. Dice Gálatas 3, 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su zera. No dice y a las simientes, a las zeras en plural, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, Esa simiente, o Zera, en singular, es la que aparece en Génesis 22, 18. Pero, llamativamente, en el versículo anterior, 17, aparece la misma palabra, pero en plural. Así que se entiende en plural y en singular. Interesante. Leo otra vez Génesis 22, 17. De cierto te bendeciré, le promete allí la voz del cielo, y multiplicaré tu zera como las estrellas del cielo. Ahí obviamente está hablando en plural y se refiere a los descendientes de Abraham, que serán los israelitas. Multiplicaré tu zera como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu zera poseerá las puertas de sus enemigos. Esto indudablemente tiene que ver con la descendencia carnal, literal, la muchedumbre de descendientes de la carne, los judíos, ¿verdad? Pero en el siguiente versículo se usa la misma palabra, pero va a tener sentido singular. Y en tu zera serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque, así cabe algo, si en esta simiente sigue siendo plural como pretenden los judíos, ahora quiero contar un poquito al respecto, ¿será que todas las naciones de la tierra son benditas en los descendientes de Abraham? No. ¿En los judíos? No. Solamente en un descendiente de Abraham, como dice Pablo en Gálatas 3:16, la cual es Cristo. Esta expresión, singular y plural, va a aparecer también dicha tanto a Isaac como a Jacob, en los capítulos 24 y 26. Voy a invitar a que leamos en el capítulo 24 de Génesis, cómo Dios también usa esa expresión entre plural y singular. Capítulo 24, versículo 3 y 4, vamos a mirar lo siguiente. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Capítulo 26, es versículos 3 y 4, es el que corresponde leerlo. Escuchemos. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia, Zera. La palabra siempre se escribe en singular en hebreo, pero significa plural. ¿Sí? En este caso es plural, porque a ti y a tu Zera, descendientes en plural, daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu Zera, o descendientes en plural, como las estrellas del cielo. Obvio ahí la comparación. Y daré a tu descendencia, Zera, en plural, todas estas tierras. Pero ahora viene singular. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu Zera, simiente en singular. ¿Notamos? Esto es muy interesante de observar. Y capítulo 28 también. Vamos a leer ahora las mismas palabras dirigidas a Jacob. En este caso, versículos 13 y 14. Que dice así: y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, de la escalera, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu Zera, descendientes en plural. Será tu Zera, descendientes en plural, como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu Zera en singular. O sea, en Cristo. Es muy interesante, solamente tres veces aparece esta expresión en Génesis, pero aquí viene una discusión grave de parte de los judíos que dicen que Pablo mal usa en Gálatas 3:16 el significado de Zera haciéndolo singular, porque siempre significa plural. Leo otra vez. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su Zera, o simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos. Es que la palabra Zera significa muchos, sino como de uno solo, y a tu simiente, la cual es Cristo, a tu Zera. Entonces la pregunta que como cristianos hacemos y respondemos a los judíos, ¿hay algún ejemplo en la Biblia de Zera en singular? Y así entonces se aplica a Jesús. Sí, lo hay. En Génesis capítulo 4, 25, lamentablemente nuestra Reina Valera no lo va a recoger, pero otras Biblias sí lo recogen. Allí leo lo siguiente. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido, noten esto, otra Zera. Nuestra Reina Valera traduce hijo, en verdad es Zera, simiente, en lugar de Abel. La pregunta es, ¿está hablando en plural o en singular? Esa palabra Zera, traducida como hijo en Génesis 4:25, no, significa singular, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otra Zera, o sea, otro hijo, u otro, otra simiente, u otro descendiente, en lugar de Abel, a quien mató Caín. En consecuencia, sigue la pregunta en pie, ¿cuándo Abraham vio el día de Jesús, como cuenta Juan, capítulo 8, 56, en Génesis, capítulo 22? No solamente cuando intentó sacrificar a su hijo y apareció el carnero allí, trabado en el zarzal, y él vio el sustituto de parte que Dios proveía para quitar a Isaac y poner el sustituto, sino que allí en el mismo capítulo 22, versículos 17 y 18, particularmente en el 18, allí está la promesa que en esa Zera todas las naciones de la tierra serían bendecidos. Leemos este último texto nuevamente. En tu simiente, Génesis 22, 18. En tu Zera serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Allí Abraham pudo entender a través del carnero que reemplazaba a su hijo Isaac cómo Dios enviaba esta simiente prometida en Génesis 3, 15, que heriría en la cabeza a Satanás y Satanás le heriría en el calcañar. ¿Dónde y cuándo se cumplió? Leemos en Hebreos capítulo 2, versículo 17. 2:14, leemos así, que dice así. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Allí es donde se cumple la promesa de Génesis 3:15, que Jesús le heriría en la cabeza a Satanás por medio de su cuerpo en la cruz del Calvario, y Satanás le heriría en el talón. Justamente la misma cruz es una herida a Jesús en el talón, porque el Señor pudo resucitar, pero fue una herida mortal para Satanás. Así el Señor cumple su promesa en Génesis 3:15, pero esa Zera, simiente, tenía que ser entendida por los patriarcas, y Dios se lo revela. En buena traducción hecha por nuestra Reina Valera, en estos textos citados, dijimos Génesis capítulo 22, 17 y 18, Génesis 26, versículos 3 y 4, y Génesis 28, versículos 13 y 14, para recordar, coleccionar estos versículos sumamente importantes, para distinguir entre el Zera plural y el Zera singular, y el singular es el que el apóstol Pablo citará en Gálatas 3, 16. Así pues, creemos que Abraham vio a Jesús en aquel sacrificio de su hijo, pero particularmente en el carnero reemplazado, y que Isaac representa el sumo sacrificio para un hombre, la suma voluntad, la suma entrega de un hombre a la obediencia a Dios, confiando en ese recurso psicológico de que Dios lo haría resucitar. Y como dice el texto, finalmente fue así, en sentido figurado, lo recibió de vida, con vida nuevamente, porque se impidió que él lo tocara. Así deseamos que estos comentarios ayuden a entender mejor la palabra de Dios y que Dios nos bendiga.